Mr. Amis, han pasado casi 25 años desde que publicara La flecha del tiempo, una novela anterior suya donde también abordaba el tema del holocausto, lo que pasa que de una manera más fantástica. En la que acaba de publicar ahora lo aborda de una manera mucho más realista. ¿Por qué ha vuelto a ese tema? Las novelas nacen, se conciben, cuando uno recibe un mensaje del subconsciente. No es que quiera sonar demasiado misterioso, pero es así como sucede. Muchos escritores han descrito esa sensación repentina de recibir el mensaje de «aquí tienes una novela para escribir, aquí tienes una ficción para escribir». Yo tuve esa idea. Se me apareció esa imagen y me plegué a ella como hacemos siempre. Ayúdeme a resumir argumentalmente esta novela. ¿Podríamos decir que es la historia de amor que se establece entre un oficial nazi y la esposa del comandante del campo de concentración donde va destinado, y a la vez es también una reflexión satírica sobre el horror nazi? Sí, supongo que es una historia de amor. Aunque se trata de un romance que se limita a miradas y palabras, hay un abrazo, hay un beso en la mejilla, sin lengua. No pasa nada en la novela, en toda la novela. Es la historia de una aventura que no llegó a suceder. En cuanto al tratamiento satírico, sátira es la palabra justa. La sátira es una ironía violenta. Busca la destrucción de aquello que ridiculiza. No solo se ríe de ello, lo borra del escenario con la risa. Usted no utiliza el humor, sino que utiliza la sátira para hablar de este horror nazi. ¿Qué tipo de sonrisa quiere robarle al lector? La sonrisa que busco. Esta va a ser una lectura difícil. Quiero que el lector se sienta culpable cuando ría. Hay mucho de ridículo y de contradictorio en la idea nazi y en la práctica nazi. Cuando uno aborda el tema del holocausto de una manera muy satírica, ¿debe ir con un cuidado especial? No emprendí la tarea con espíritu frívolo. Creo que hay que tener un cuidado muy especial a la hora de escribir sobre el holocausto. Cuando me burlo de los nazis, no hablo de lo que hicieron realmente. Pienso más en lo que pensaban, en lo que creían. No acepto en absoluto el argumento de que un escritor no pueda acudir al holocausto, a Auschwitz. La escritura es libertad, la ficción es libertad, el arte es libertad. Y la libertad no puede dividirse. Es indivisible. Le voy a hacer la misma pregunta que le hice al escritor israelí David Grossman cuando estuvo en nuestro programa. Le pregunté si los autores judíos están más legitimados que los que no lo son para hablar del holocausto de una manera más irónica o de una manera más satírica. ¿Qué piensa usted? ¿Y el qué dijo? Él dijo que sí. Yes. Sí, creo que lo están. En la primera novela, La flecha del tiempo, que usted mencionaba antes, no me creía capacitado para escribir sobre las víctimas. Soy ario, nórdico, noreuropeo. Soy como los nazis. No soy como los judíos ni el resto de víctimas. Pero entre escribir aquel libro y este, he estado casado durante 22 o 23 años con una mujer medio judía. De modo que ahora tengo una implicación racial en el asunto, pero sigo sin creer que eso lo defina. Creo que cualquier escritor, de cualquier procedencia, debería tener completa libertad. La novela gira en torno a tres personajes, son las tres voces narrativas. Tenemos a Thompson, que es este oficial ario que llega destinado a un campo de concentración. Tenemos luego a Doll, que es el comandante de este campo de concentración. Y luego tenemos a un judío, a Smulz, que es un judío que pertenece a esos comandos que se dedicaban a retirar los cadáveres de las cámaras de gas. ¿Usted qué sensación ha tenido en relación a la empatía que han provocado estos personajes con los lectores? ¿Con cuál empatizan más? Shmuel es una víctima. Doll es un criminal, basado en Rudolf Hess, el comandante de Auschwitz. Y Thompson, que es el personaje principal, es más ambiguo. Este es el alemán decente, que ha ido haciendo todo tipo de concesiones a la idea nazi, como tuvieron que hacer todos. Una combinación de terror, presión de tus iguales, presión de la sociedad. Y entonces, a mitad de la novela, en lugar de ser un resistente pasivo al proyecto nazi, se convierte en traidor y en saboteador, y trabaja contra el régimen. ¿Ha hecho algún esfuerzo especial para que los lectores no vean a Smulf, al judío, que no lo vean tanto como un colaboracionista, en cambio que lo vean más como una víctima también? Shmuel es colaboracionista, en el sentido de que ha optado por prolongar su vida, pero no mucho, porque tiene miedo de morir y ama la vida. Alguien me dijo que Shmuel no es una víctima, y yo creo que es la mayor víctima de la historia, porque no vive ni con la mitad de tranquilidad que da la inocencia. En su novela hay momentos especialmente duros, como no podía ser de otra manera. Sin embargo, fíjese usted que a mí me han resultado muy, muy duros momentos donde en principio parece que no lo deban ser, como por ejemplo las conversaciones que mantienen los soldados sobre su día a día, sobre su trabajo, sobre su cotidianidad, hablando del dolor de los demás con una naturalidad que asusta. Bueno, la evocación del horror no consiste en escribir sobre el horror, sino en transferirlo a algo normal. Yo me quedé estupefacto cuando supe que las SS llevaban a sus familias a Auschwitz. Rudolf Hess tenía a su mujer y a sus 5 hijos en Auschwitz, viviendo en una pequeña villa muy kitsch, con un jardín precioso. Es el trato que tiene con su mujer, que empieza a odiarlo. Así es como se enfatiza el horror, contrastándolo con la vida doméstica y corriente de cada día. Así destaca y te golpea. ¿Le sorprendió la polémica que generó la publicación de su libro cuando algunas editoriales no quisieron publicarlo? No, la verdad es que no me sorprendió. Lo que me sorprendió es que fuera bien recibido. Tiendo a atraer la polémica, escriba lo que escriba. Y espero que sea por buenas razones, al fin y al cabo. No es deliberado. Los escritores no buscan causar una impresión determinada, pero lo que escribo sí que tiende a incomodar a la gente. Y de todos modos, este es un tema que incomoda a la gente. Así que esperaba más de lo que recibí. En su novela no solo son malos los nazis, también hay que hablar de las grandes industrias alemanas, porque si uno mira el mapa, uno puede ver que habían campos de concentración y al lado estaban las industrias que necesitaban esa mano de obra gratuita de alguna manera, ¿no? Eso hay que tenerlo también muy presente. No es muy sabido que además de ser campos de esclavos y campos de muerte, eran también campos industriales. IG Farben, el famosísimo grupo empresarial, utilizó mano de obra esclava. 30.000 judíos murieron en la construcción de una fábrica que, una vez terminada y puesta en marcha, cosa que nunca sucedió, habría consumido más electricidad que Berlín. Es una gran vergüenza para la industria alemana y para las grandes corporaciones como Krupp. ¿Usted cree que los escritores, al igual que en otras profesiones, deberían saber jubilarse a tiempo, saber decidir cuándo ya deben dejar de escribir? Deberían saberlo. Y es cierto, con algunas excepciones brillantes, sí que los novelistas tienden a desgastarse. El talento se desgasta. Dije una vez que los novelistas mueren dos veces. Mueren cuando mueren y mueren cuando lo hace su talento. Pero hay colegas suyos que piensan que son antes lectores que escritores. Es decir, se imaginan la vida sin escribir, pero no se la pueden imaginar sin leer. ¿Cuál es su caso? Sí, también es mi caso. La vida de un escritor se divide en tres. Escribes, lees y después vives. Hay que vivir. Y esas tres cosas se combinan para crear novelas y relatos. Leer es un gran placer para mí. Conocí a un escritor que sufría Alzheimer y ya no podía leer. Eso me dolió muchísimo. Pensé, ¿qué mundo es este en que alguien que disfruta de leer tanto como él ya no puede hacerlo? ¿Dónde está tu vida interior si la lectura desaparece? Mr. Amis, ¿qué libro le hubiera gustado escribir? Hay dos novelas en concreto. De Saul Bellow, Las aventuras de Augie March. Y de Nabokov, supongo que Lolita, aunque tiene muchas otras que me hubiera enorgullecido escribir. Cuando se admira de veras a otro escritor, hay un poquito de odio, porque uno admite que el otro puede hacer cosas que uno no puede. No hay muchos escritores que me provoquen ese efecto, pero esos dos libros sí que lo hacen. China, berry tree, that is ever-